Nos vamos al diálogo internacional. Con Red Contacto Sur llevamos la voz al mundo en vivo. Nos vamos a Bolivia. Vamos a hablar con Gregorio Mamani, quien es de allí, de la Federación Carrasco, en lo que es Cochabamba, más exactamente para el lado del Chapade, y que están viviendo momentos muy difíciles con amenazas. Hay que reiterarlo de vuelta, hay que reiterarlo en cada uno de los las entrevistas que se hace, porque una de las formas es justamente denunciar permanentemente lo que está aconteciendo para que no vuelva a acontecer. Por suerte, hay gente que ya fue procesada por la justicia, y felicito a la justicia, al ministro, en el caso de Potosí, donde fue agredido el presidente del MAS y PCP, por solamente sacarse una foto con el presidente y decir que estaba haciendo bien las cosas. En ese entorno se encuentra también Gregorio Mamani, que allí hay gente amenazada en lo que es el Chapade solamente por decir que apoyan la gestión de Arce y Choquehuanca. ¿Cómo se entiende esto, que desde dentro mismo del MAS y PCP amenacen, golpeen, expulsen de sus lugares de vivir y de trabajo a gente que es militante, que es reconocida, solamente por decir el hermano Evo se está equivocando y nosotros estamos apoyando realmente al gobierno? ¿Cómo se entiende esto? Y que salgan, como salió recién Loza, o sale Héctor Arce, o sale García, o sale Quintana a decir que va a haber un golpe de Estado en mayo. ¿Cómo se entiende todo esto? Bueno, repugnante para muchos compañeros que son simpatizantes del instrumento político, también quienes en su momento han dado el hombro de construir el instrumento político. Anteriormente, estamos hablando de años 95, 94, ¿no?, cuando empieza. Sin embargo, en este momento ya cambió el panorama, cambió el horizonte, donde en el cual no hay respeto hacia los movimientos sociales. No, si hemos defendido los 14 años al hermano Evo, así como militantes, como dirigentes, así también lo vamos a defender al hermano Lucho y David. Primero, tenemos que entender, los ataques de la derecha siempre han sido normales, pero no habíamos pensado que de nuestros propios compañeros que estén atacando al gobierno, porque en los 14 años eso no se ha visto, pero en este momento los que quienes han sido líderes del instrumento, del MAS, más que todo, bueno, se ponen al frente de nuestro gobierno. Bueno, eso es un poco para nosotros repugnante, porque ya no hay respeto hacia las bases. Bueno, Quintana y Romero y muchos exministros que en aquellos tiempos fueron puestos por el hermano Evo, no tanto consensuado por las bases, no, las bases en sí no hemos tomado parte de tomar decisiones en los ministerios en los 14 años. No se les ha consultado a nadie, ¿no?, quiénes van a ser ministros. Hemos dejado que gobierne. Pero sin embargo, no debe serlo así. De alguna forma los movimientos sociales, como son constructores, deberían ser parte de, por lo menos, de proponer al gobierno quienes lo pueden acompañar como su equipo de gabinete durante su gestión. Bueno, es lo que está pasando en este momento. También ha pasado en los 14 años, y eso es el error. Ahora, lo que viene, tema interno del MAS, bueno, desde antes ya se ha empezado a desconocer al Rolando Cuellar, ¿no? Y han intentado con la hermana Angélica Ponce decir la verdad, o ser de lucha, personas que tienen convicción. Eso es enemigo para algunas personas, así para el compañero Evo. Es lo en el cual los que quienes lo vean al hermano Evo son los que en sí dan cuerda para que se cometa errores. Yo no puedo creer dentro del instrumento político existan que han formado parte de ex gobiernos de la tradición anteriormente, de MNS, de ADN, cuando el instrumento político se ha construido como una arma para los movimientos sociales, como un brazo político para el desarrollo del país. Ese es el contexto del instrumento político. Pero se pierde en el camino, ¿no? Dentro del instrumento político están pues personas que han formado parte de los gobiernos, incluso de la dictadura, así como Juan Ramón Quintana, que él se ha preparado en la Escuela de las Américas, ¿no? Donde en el cual esa Escuela de las Américas pues se llama Escuela de Asesinos, donde en el cual allá se aprende, se forman líderes, se forman militares para aniquilar a los líderes socialistas, para aniquilar movimientos sociales. Bueno, allá se prepara para matar al pueblo, pero esas personas entran dentro del movimiento al socialismo. Bueno, esto es la gran diferencia que se ha visto desde la construcción del instrumento político y actualmente estamos en el gobierno del MAS. Compañeros, hermanos, quienes escuchan a este medio de comunicación, ya, ¿por qué desconocen a las personas que tienen línea? Porque sienten que son amenazados. Bueno, decir la verdad o trabajar con las bases, buscar algo para las bases, para el pueblo, había sido enemigo para aquellas personas que tienen ambición de poder. Entonces hay que entender eso, hermanos de la prensa. En este momento hay dos frentes, ¿no? Dentro del MAS, dentro del instrumento político, los que están defendiendo al gobierno, y otros son ya oposición hacia el gobierno dentro del instrumento mismo. Ya en sí hay dos oposiciones, tanto de la izquierda y de la derecha. Bueno, es lo que se está viendo. Simplemente nosotros llamamos a la unidad al pueblo, llamamos a la unidad a los simpatizantes, mientras que nos peleen por tema cargos o por intereses personales, pues se sigue la derecha. La derecha en Bolivia es un instrumento, pero más allá de esa derecha hay intereses de los capitalistas millonarios que dominan en el mundo, que someten a los gobiernos. Bueno, eso es en este momento, hermano Rubén. No interesa que ya que desconozcan, porque al fin y al cabo uno se siente contento, tranquilo con las bases cuando trabaja. Pero lo que preocupa es que utilizan a los dirigentes para atropellar a las personas inocentes. Bueno, detrás de cada líder tiene familia, entonces bueno, esa situación, lo que vive en Trotsky, en el país interno del MAS, es un poco preocupante. Solo simplemente decir a todos los líderes del MAS, tanto de los movimientos sociales, que en algún momento hay que hacer una unidad, haciendo un congreso en el cual debe definir quién va a ser la dirección política. Y si bien se ratifica el hermano Evo como dirección nacional de instrumento político, pero sea decisión de las bases, de los militantes. Y si en ese camino también se planifica quién va a ser candidato al futuro, también es bienvenido, no importa quién sea, pero que sea consensuado. Porque hay muchos líderes a nivel nacional que se han dado duro en las luchas, y también ex dirigentes que han fundado el instrumento político. Bueno, eso es lo que se vive, hermano, a nivel del país interno, que debemos decir, dentro del instrumento político. Exactamente. Hemos sabido, sí, de amenazas concretas. Inclusive nos decía la hermana Angélica Ponce que habían amenazado al padre de ella, que vive ahí en el Chapare. Más allá de todo esto, es totalmente repudiable nuestro apoyo a todos los compañeros que están luchando denodadamente contra todo esto. Pero también es bueno saber cómo ves la perspectiva de acá en más hacia lo que viene a ser ya la próxima elección, porque desgraciadamente desde el año pasado, y por orden calculo yo de que de la cúpula del MAS se largó la campaña política, ¿cómo ves de acá en MAS todo este trajín que va hacia el 2025? Primera instancia, los movimientos sociales no han definido hasta el momento quién va a ser candidato para 2025. tampoco han definido los movimientos sociales quién va a conducir como dirección política nacional del MAS y PSP. Los movimientos sociales no son parte de cuando se lanza y ya se proclama candidato el hermano Evo. Bueno, si él se proclama candidato, o en su caso lo están proclamando, pero ya son errores que se vienen cometiendo ya contra las decisiones de las masas. Y esto hace que ver que en sí, dentro del MAS, desde el momento cuando hay proclamación de candidatos y hay una división, pues eso no podemos negar. Dentro de eso, los movimientos sociales lo que deben hacer es convocar de inmediato a un congreso de instrumento político para trabajar en unidad. No podemos dejar que el instrumento político, así como más, se divida. Porque se ha visto falencias demasiadamente bruscas, errores, ¿no?, en las elecciones subnacionales. Y si vemos muchos candidatos de los líderes que han sido del instrumento político, en este momento son gobernadores, alcaldes, alcaldesas. Y ellos han ido candidato con las agrupaciones ciudadanas. Una cosa que tomen en cuenta, eso no quiere decir traición, no son traidores. No, una cosa, a ver, hay que entender que son agrupaciones, no han pactado con los capitalistas millonarios. Pero ¿cuál es traición? Cuando tú, si yo soy candidato, o las bases eligen un candidato a diputado, gobernación, eso se respeta. Aquel líder que no respeta la decisión de las masas, ese se llama una traición hacia las bases. Hay que entender qué tipo de traiciones existe dentro de la estructura del instrumento político. Desconocer a los líderes, a las personas que dicen la verdad, ese es grave error, porque esas personas, esos líderes, simplemente lo que han hecho es trabajar para su pueblo. Para 2025... tenemos que alinearnos hacia las bases. El poder no está en la persona, el poder es el pueblo. Pero el asunto es que lo estamos interpretando mal los líderes. En este momento, el hermano Lucho es gobierno que está conduciendo el país, el vicepresidente David Choquehuanca. Pero que no se sientan que ellos son el poder es el pueblo, eso tienen que entender. En los 14 años también han entendido que el poder es la persona, y muchos lo están entendiendo así. Si lo vamos a entender de ese ángulo, vamos a cometer errores. Lo que hay que entender es que el pueblo tiene que definir quién va a ser candidato del 2025. Con todo lo que está pasando, el hermano Evo se está desgastando, se está desmoronando todo lo que él había construido juntamente con las bases. Bueno, para que llegue a ser gobierno, no es que lo ha luchado solito. Estamos presentes los que quienes hemos formado el instrumento político y lo hemos dado duro el hombro hacia las bases durante las luchas, porque el instrumento político ha nacido desde... Su origen es de la lucha, bloqueos, marchas, son tantas cosas que se ha vivido para construir el instrumento político. Se ha derramado sangre, vidas, se ha perdido vidas. Bueno, sobre eso hay que tener respeto. Bueno, esperemos que las cosas pues se delineen en el camino. Tendrán una alternativa, nuevos actores. Así tal como estamos, ya se vive una pugna de poder, una pugna de intereses. Y ese no está bien, nada bueno para las bases. Exactamente. Sí está bueno para la derecha, porque es campo de cultivo muy fácil, ¿no? ¿Cómo ves también lo que se viene en cuanto a un supuesto? A esta altura nada es concreto, ¿no? Pero el Tribunal Supremo Electoral está prácticamente obligando a que se haga un congreso. ¿Cómo ves esa posibilidad de que se haga un congreso donde se elijan realmente las autoridades del MAS y PSP y que salgan de forma democrática, donde todos tienen que votar? Y otra pregunta. Hay cantidad de compañeros de allí que piden que el Congreso, como el acto del MAS y PSP, no se haga en Cochabamba y que se haga o en Santa Cruz o en La Paz, en terreno neutral. ¿Cómo ves eso? Bueno, primero, los movimientos sociales son los que tienen que definir ciertas cosas en este momento, porque la dirección política se ha separado de los movimientos sociales. Estoy hablando de lo que son las organizaciones matrices nacionales, la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, la Confederación Sindical Intercultural de Bolivia, también las Bartolinas Isas, las Mujeres Interculturales, la SIDOP, muchas organizaciones con AMAG. Esas organizaciones matrices son los donde tienen que planificar dónde sería lo adecuado para llevar el Congreso y coordinar con la división política. Pero en este momento la convocatoria de la dirección política, no sé si va a dar resultado. Hay que ver quiénes van a participar en ese congreso y dónde se va a realizar. Porque en sí hay mucha duda de que cualquier cosa puede pasar en el congreso o se puede improvisar con los participantes, ¿ya? Y los dirigentes actuales no pueden estar participando en el congreso. Todo esto tiene que ver con los movimientos sociales. No olvidemos de que los movimientos sociales, cuando hemos construido, hemos dado un horizonte, una línea al futuro, porque los movimientos sociales son los que quienes han conformado la dirección política. Entonces, hay que entender que el centro y la fuerza y el poder está en los movimientos sociales, y de ahí, como un brazo, nace el instrumento político. Es lo que no hay que perder de vista y de horizonte. Si en el momento cuando nos salimos, que aquí define la dirección política, hacer el Congreso solito, ahí va a haber una división. Se tiene que cuadrar, se tiene que engranar la coordinación, los movimientos sociales y la dirección política. Bueno, la derecha, a ver, a lo que es Tribunal de Honor, Tribunal Electoral, no le interesa si llevamos Congreso. A ellos lo que les interesa es aquí el documento, la acta, los estatutos, eso es lo que les interesa. A ellos no les interesa si se llevó un Congreso o no, porque hay que entender que la derecha, así los movimientos, los partidos tradicionales, nunca han realizado congresos. Hacen una reunión de coordinación entre amigos y firman un documento y eso presentan al Tribunal Electoral. Bueno, en este caso, las suspensiones, o en su caso, los congresos que han anulado el Tribunal Electoral, ya viene desde ahí los errores, ¿no?, de direccionar a dividir al instrumento político. Un ejemplo: dos veces realizados el congreso en Cochabamba de la dirección departamental. Eso nunca debía realizarse, ese tipo de congresos. Hay un solo congreso donde en el cual se define y punto. Bueno, son cosas que está pasando, a los que quienes deben estar informados en el interno del MAS. Exactamente. Es lastimoso, pero es así. Gregorio, es un placer siempre estar en charla permanente contigo, porque también la comunidad internacional, pero aparte la comunidad boliviana en el extranjero, escucha la radio, ya tiene sus horarios como para decir, bueno, este es el programa de la colectividad. ¿Qué mensaje le darías a todos los hermanos que están en el exterior y que también ellos votan en el exterior, no? Bueno, lo que se quiere para todos los hermanos quienes son simpatizantes del MAS a nivel Bolivia, en diferentes países, lo que deben ir todos ellos a apuntar es a la unidad. Aquí no existe evista chocobanquista, porque es desde ese punto de vista, decir nombres, ya viene la división. Lo que hay que abocarse es a que las bases, los movimientos sociales definan su propia dirección política y también sus candidatos a los futuros. Bueno, pues mucha suerte a todos los hermanos quienes están en diferentes países. No creamos en personas, hagamos que los movimientos sociales que definan. Exactamente. está el movimiento por encima de las personas. El movimiento es todas las personas a su vez, ¿no? Muchísimas gracias, Gregorio. Y nos estamos encontrando en poquitos días nomás para tener otra charla para lo que es Soy Bolivia y esto rompiendo barreras, porque en realidad es eso, es romper barreras hacia un mundo mejor. Hola, se le cortó al compañero Gregorio. ¿Gregorio? Se le acaba de cortar la llamada. Esto suele ocurrir muy seguidamente cuando estamos hablando de estos temas en Bolivia. Se te había cortado la llamada, Gregorio. Estaba aguardando. Y bueno, agradecerte por... En trópico hay poca cobertura. Exacto. Exactamente. Extraño, ¿no? Extraño que con todo lo que se hizo la cobertura sea tan mal y precisamente ahí en el trópico de Cochabamba, ¿no? Extraño, pero bueno, vamos a dejarlo por ahí. Muchísimas gracias, Gregorio. Nos estamos reencontrando en otro programa, ¿puede ser? Muchas gracias, hermano. Estamos en contacto. Muy bien, muchísimas gracias. Ha sido Gregorio Mamani Loaiza desde Bolivia en el trópico de Cochabamba. Se despide Rubén Suárez por algunos minutos. Gracias por hacernos parte de sus países y ser la voz de muchos, siempre por la verdad contra la tiranía, por el derecho universal de la mujer a decidir sobre su cuerpo, contra el machismo y el patriarcado, con, por y para el pueblo. redcontactosur.blogspot.com. Los saludan Ariana Rueda desde Bolivia y Rubén Suárez desde Uruguay.